Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 6 de agosto. En esta oportunidad nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien saludamos inmediatamente. Buenos días, Bárbara. ¿Cómo está? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Maca. Saludo para ti, para todo el equipo de La Nueva Música y para todos los auditores. Bueno, abriendo algunas páginas, Bárbara, este miércoles el MinSal anunció que 8 comunas avanzarán en el desconfinamiento y pasarán a la fase de transición. Para recordar a nuestros auditores, se trata de las comunas de Milipilla, Curacaví, Lampa y Providencia en la región metropolitana, y Rancagua, Machalí y Graneros en la región de O'Higgins, también Tocopilla en la región de Antofagasta. Claro, hay que considerar además que comunas, por ejemplo, como Punta Arenas, que estaba en la fase de preparación, deberá retroceder a la de transición debido al aumento que hubo las cifras de contagio en los últimos días. Queremos partir con este tema porque ustedes desde la central y desde otras organizaciones también, como la ANEF, han sido bastante críticos a este plan de paso a paso, pero nueva normalidad en el fondo. ¿Cuál es tu diagnóstico de este anuncio particular y en el contexto de lo que ustedes han criticado del plan paso a paso? Bueno, yo creo que lo primero es lo que hemos comentado ya hace varias semanas en este mismo espacio, en algún punto, respecto a la falta de diálogo con la que el gobierno ha enfrentado, no solamente hoy día, sino que todo el proceso de la pandemia, todo lo que ha significado la crisis sanitaria con el costo de vidas humanas que eso ha tenido, ¿no? Esto es alguna cuestión donde uno diga, mira, estamos hablando de una falta de diálogo que es inocua, ¿no? Que no tiene ningún efecto, que no impacta. El no hacer las cosas bien, el no tener una política general, el que todo se quede al arbitrio de la voluntad de empleadores de quien se sienta, digamos, interpelado a actuar en una situación como esta sin directrices claras desde el Ejecutivo, lo que ha significado es que ha mantenido a la población en una tremenda incertidumbre y angustia, ha significado que hoy día tengamos mayores necesidades y requerimientos porque la población no ha podido sostener sus ingresos tanto en el mundo informal como los trabajadores informales, y por lo tanto lo que queda demostrado es que esta lógica de políticas parciales, de políticas específicas, ¿no?, para enfrentar en su minuto el control de la pandemia, y hoy día cuando se habla del paso a paso del proceso de desconfinamiento, pareciera ser que es el camino más equivocado que se podría haber seguido. O sea, si esta política de confinamientos y cuarentenas parciales no fue efectiva para el control de la pandemia, ¿por qué tendría que ser efectiva a la hora de hacer una suerte de, entre comillas, retorno a la pseudo-normalidad, si no fue efectiva ni siquiera para controlar la pandemia? O sea, lo que está ocurriendo hoy día en Punta Arena es, uno podría decir, crónica de una muerte anunciada. Es lo que probablemente te puede ocurrir en el resto del país al no tener una política nacional para enfrentar ni lo que fue la pandemia, ni hoy día un proceso de desconfinamiento forzado. Entonces, en este escenario, efectivamente lo que uno dice es, mira, no estamos frente a una autoridad incapaz. Lo que tenemos es una autoridad francamente negligente, que pareciera ser que desea que nuevamente surja un nivel de contagio alto, que pareciera ser que desea que la pandemia no se pueda controlar, porque ni siquiera estamos hablando de un país, como ha ocurrido en otros, ¿no? Qué sé yo, lo que ha pasado en Europa, donde han logrado generar mecanismos de control de la pandemia y donde hoy, al reabrir el comercio, al reabrir o reactivar la economía, han surgido rebrotes. Acá ni siquiera vamos a hablar de rebrotes, porque no hemos tenido siquiera en este minuto control efectivo de la pandemia. Entonces, nosotros vemos con un alto nivel de preocupación lo que está ocurriendo, pero también lo hemos dicho con claridad. O sea, a estas alturas ya no creemos que el problema sea de que la autoridad, insisto, sea incompetente, no sea capaz de darse cuenta de que hay otras medidas que son más efectivas. El gobierno lo que ha hecho es una apuesta. Su apuesta es que a cualquier costo ellos van a mantener dádivas, van a mantener ganancias, van a mantener prerrogativas y garantías para el empresariado, versus en la inmensa mayoría de la población que se va a ver afectada por esas decisiones que está tomando el gobierno, además en un proceso de desconfinamiento que tampoco es tan real. Si en la práctica tú tienes casi 2 millones de trabajadores circulando, desde la semana pasada ahora uno puede ver el aumento en el sentido de personas que andan transitando. Por lo tanto, no es cierto tampoco que nosotros hubiésemos en algún minuto tenido una efectiva política de confinamiento radical, súper obligatoria. No ha sido tan así. Entonces, claro, hoy día es como uno dice, claro, es natural que mucha gente te diga, oiga, pero escucha, yo he estado casi 5 meses encerrada, hay un montón de gente que no, porque claro, aquí no hubo una directriz, no hubo una política nacional, acá quedó como casi a la voluntad, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a enfrentar, y ese es el gran temor que tenemos nosotros, a una política forzada de desconfinamiento, sin hacerse cargo de todas las medidas de seguridad y de salud, lo que va a poner en primer lugar en riesgo a la población. Vamos a volver a poner en riesgo la vida de los trabajadores y de las trabajadoras y de la población en general. Y en segundo lugar, esto lo vamos a hacer con un único objetivo, que es generar condiciones para dar una tranquilidad económica a las empresas, y eso incluso con el riesgo que puede significar frente a un eventual aumento excesivo del contagio, ¿no? Con el eventual riesgo que se puede significar incluso con los procesos electorales que tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del 25 de octubre, un plebiscito nacional en una situación forzada de desconfinamiento. Evidentemente que todos miramos con mucha alerta lo que puede significar eso para lo que viene. Claro, y justamente a puertas de este plebiscito tan histórico y relevante para la ciudadanía, incluso desde el propio CERVEL han señalado que frente a estas advertencias del presidente Sebastián Piñera, que vincula también la posibilidad de un rebrote con el tema de que el plebiscito esté supeditado a ello, señalan desde el CERVEL justamente que ellos deben velar porque se garantice este proceso democrático. ¿Cuál es la alerta que tiene que tener ahí el mundo progresista de la mano con esta institución que felizmente está teniendo esa postura favorable? Pues yo creo que tenemos que estar muy alerta y no descansar en lo que dicen las encuestas. Yo creo que acá nosotros no podemos ser tan cándidos o ingenuos, ¿no?, de creer en lo que nos están diciendo las encuestas, de que aquí no, mira, toda la población quiere el apruebo, toda la población va a salir a votar, porque la gente todavía tiene miedo al contagio. Entonces, no seamos ingenuos, no creamos que mañana, si hay, o sea, insisto, nosotros ni siquiera podemos hablar de rebrote porque no hemos tenido control de la pandemia. Si mañana se generan aumentos explosivos de contagio nuevamente, es evidente que eso no es que en términos formales, quizás, ¿no?, administrativos vaya a poner en riesgo el plebiscito, sino que lo que va a significar es que la propia población que ha tenido que resolver por sí y ante sí ante esta crisis y con la ausencia del Estado va a decir, mire, yo no me voy a poner en riesgo, me parece muy bien la decisión de la Constitución, pero yo no me voy a poner en riesgo, y por lo tanto puede efectivamente inhibirse de participar en la votación. Y sin duda que en eso ayuda que el CERVEL sea tan claro en señalar que el plebiscito se tiene que desarrollar. Sabíamos y sabemos que han existido propuestas de que el plebiscito se pudiese desarrollar, por ejemplo, más un día, que eso no fue aceptado, y que se están buscando mecanismos para que existan más locales de votación, para que se pueda redistribuir la cantidad de gente por mesa. Esas son medidas, yo diría, que muy conscientes, que se hacen cargo de manera preventiva de lo que puede significar un plebiscito el 25 de octubre que no tenga condiciones óptimas respecto a la crisis sanitaria. Creo que en ese sentido hay que estar muy alerta y atento. Pero el primer llamado siempre tiene que ser no solamente a las fuerzas progresistas, sino que en primer lugar al gobierno, que aquí, en ese marco y enfrentados a desafíos tan trascendentales para el país, acá no se puede poner en riesgo ni la vida, ni la salud, ni poner por sobre el resguardo de la condición de la vida, la economía, ni mucho menos que por resguardar la economía y las ganancias de las empresas, finalmente terminemos hipotecando todos los procesos sociales. Creo que en eso tenemos que ser absolutamente claros. Acá no se trata de que uno sea alarmista, de que esté tratando de generar un cuadro político de no sé dónde. Acá se trata de hacerse cargo de lo que tenemos hoy día. Sectores de la economía que durante todo este periodo han seguido funcionando, como la área supermercadista, por ejemplo, ha vivido en carne propia lo que significa no contar con las condiciones de seguridad y salud, el contagio de los trabajadores, el riesgo permanente, la posibilidad de contagio por trayecto, los trabajadores que se han enfermado, los que se han contagiado e incluso los que han perdido la vida. En el caso del sector público también ha ocurrido lo mismo. Entonces, no estamos hablando de una cuestión que sea inocua, estamos hablando de cuestiones que hoy día ya nos han afectado y que por lo tanto nos obligan a todos los sectores a actuar con mucha decisión. Por lo pronto, en el caso nuestro, al menos hemos desactivado todo el trabajo de nuestro comando que originalmente se denominó, y así fue establecido en nuestro Congreso el mes de enero, 26 de abril, que era la fecha en que se iba a desarrollar el plebiscito originalmente. Hoy día el comando es el Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, en honor a lo que fue el Comando Nacional de Trabajadores en los años 80, ¿no? Por la nueva Constitución, y nosotros estamos activando todas nuestras plataformas. Ya el comando se ha reunido con nuestros puntos provinciales para activar también los comandos territoriales en las regiones y actuar muy alerta, estar muy en coordinación con los comandos que existen, incluso con los propios partidos de oposición, para que entonces seamos vigilantes e impidamos que el Ejecutivo cuente, ¿no?, con manga ancha para poder hacer y deshacer respecto a un proceso tan trascendental. Porque si hay algo que quedó demostrado, además, con la pandemia, no solamente es la crisis profunda de desigualdad y la crisis del modelo que vivimos, sino que además que nosotros tenemos como país una oportunidad privilegiada, que es que ese debate lo podemos enfrentar en el marco de una nueva Constitución, y no es que tengamos que esperar un próximo ciclo electoral para elegir nuevas autoridades que se desafíen a esto, sino que tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de hacernos cargo de las malas políticas, de la crisis del modelo económico, y por lo tanto generar los cambios que se requieren. Aquí sin duda que todavía tenemos urgencia. El debate sobre salario, el debate sobre ingresos, la renta universal, que es lo que demanda las instituciones como la CEPAL, el desafío de proteger el empleo y de crear puestos de trabajo en una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy día, son las tareas del minuto, es la urgencia del minuto. Pero no cabe duda que esto tenemos que consolidarlo en un debate sobre un nuevo modelo de desarrollo, porque lo que aquí entró en crisis es esa manera en la que nosotros estábamos creciendo, la manera en que estábamos garantizando el desarrollo del país, que finalmente tenía sometida a gran parte de la población a condiciones de desigualdad extrema, ya vivir a costa de la deuda, ¿no? Entonces, bueno, hoy día ha quedado demostrado que esa no es la manera en que nosotros, no es la manera en que Chile quiere seguir desarrollándose, y por lo tanto tenemos que garantizar el espacio donde aquello lo podemos revertir, que en el proceso constituyente efectivamente se consolide. Y ahí, insisto, nosotros al menos desde la central, nuestra gran contribución es poner a disposición al comando y hacer esfuerzos por articular al mundo sindical, por articular a los trabajadores y trabajadoras, por invitarlos y garantizarles que tenemos que hacer el proceso, que tenemos que participar, que hay que votar, para que entonces así podamos consolidar el proceso constituyente posterior. Ahora, respecto a esas urgencias que tú mencionabas, ustedes desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el mes pasado, están pidiendo al gobierno prohibir los despidos en las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo. Acá hay un tema más estructural, porque ustedes también han señalado que el gobierno debiese crear un plan de reactivación económica que sea sociabilizado, conversado con los actores sociales y sindicales. Queremos preguntarte por este tema, qué es lo que ustedes esperarían, cuáles son sus propuestas a largo plazo, porque también hay que considerar lo que ustedes han señalado, justamente que cuando las cifras de desempleo en el país, que ya son muy altas, hay que considerar a toda la gente que tiene suspendido su salario y en muchos casos podría correr el riesgo de ser también despedida. Efectivamente, nosotros vemos que hoy día el cuadro es crítico. Nosotros tenemos una fuerza laboral casi de 9 millones de trabajadores, algunos hablan de 9 millones 6, hoy día la fuerza laboral es mucho menos, estamos en 8 millones de fracción, producto de que hay una fuerza laboral inactiva, es decir, una cantidad de personas que no están buscando empleo, no porque no lo requieran, no porque no necesiten ingresos, sino que porque, por ya sea que por condiciones de la pandemia, la propia cuarentena, no pueden salir a buscar trabajo, o simplemente dejaron de buscarlo porque saben que en este contexto va a ser muy difícil encontrar empleo. Si a eso tú le sumas la cantidad de cesantes, ¿no?, entre 12 como infracción, ¿no?, que tenemos hoy día de cesantía efectiva reconocida por el INE, y le sumamos además los trabajadores con contrato suspendido, nosotros estamos hablando de que casi un tercio de la fuerza laboral en Chile hoy día, casi 3 millones de trabajadores, están desplazados de sus puestos de trabajo. Es decir, no están haciendo nada, no están teniendo ni siquiera horas de trabajo, una hora de trabajo, ¿no? Eso es cuando uno dice, hay trabajadores desplazados de sus puestos de trabajo, lo que estamos diciendo es eso. No estamos diciendo que sean todos cesantes efectivamente, pero son trabajadores, aquellos que están suspendidos, las empresas que se han acogido a la Ley de Protección de Empleo, esos trabajadores hoy día no están laborando nada, están en sus casas, están inactivos. Y eso efectivamente es un potencial riesgo de que tú tengas, tras pandemia, una crisis de empleabilidad muy profunda, porque ya el 47% de las empresas hace un par de meses atrás acogidas a la ley de protección de empleo señalaban que ellos no van a requerir la misma fuerza laboral una vez que retornen a sus funciones, y que por lo tanto no es que todos los trabajadores que hoy día están suspendidos de sus contratos entonces vayan a ser trabajadores que mañana van a retomar sus funciones. Miremos el caso, por ejemplo, de los trabajadores de casa particular, que probablemente son los sectores más golpeados con esta pandemia. Tenemos un 70% de trabajadores de casa particular que hoy día ya no está laborando. Ellas se han acogido, no pueden acogerse al seguro de cesantía porque no tienen este derecho, y que es una de las materias que han peleado insistentemente con el gobierno. Sin embargo, se acogen a la indemnización por sobrevivencia, en cuanto al 4,11% que está adscrito a el sistema previsional, ¿no? A las AFP. Y ella, en la práctica, hoy día no van a figurar como cesantes si están haciendo uso de este beneficio. Sin embargo, son cesantes. Porque les han dicho, mire, usted está a la casa, yo ya no la necesito, y bueno, y después veremos. Entonces, acá tenemos una situación en términos de empleabilidad, una crisis que va a ser muy profunda, y de la que no se ha querido tomar ni conciencia, ni se ha querido hablar con claridad por parte del Ejecutivo. Eso es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente, porque el problema no es, porque usted puede decir, ya, pero mire, busquemos después el mecanismo para garantizar empleo. Por ejemplo, estos anuncios que hizo el presidente, ¿no? Dijo, mire, vamos a generar un plan de inversión pública para generar trabajo. Bueno, ¿cuándo, dónde está eso? ¿En qué minuto se discute? Ahora se está discutiendo y ya se aprobó, por lo menos en la Cámara de Diputados, el fondo COVID de 12.000 millones de dólares, y sin embargo ahí no está planteado este plan de inversión, no está concretado en qué se va a traducir aquello, por lo tanto uno tiene legítimas dudas de cuál es el real objetivo y hacia dónde se va a destinar no solamente los recursos, sino que si efectivamente estos van a venir a garantizar la contratación de mano de obra en condiciones dignas, ¿ah? Porque otra cosa también es que digamos, mire, vamos a contratar, pero da lo mismo las condiciones. Y por otro lado, lo que nos ofrece el gobierno es subsidio. Nos dice, mire, vamos a generar políticas de subsidio a la contratación de mano de obra, ya sea de mujeres, jóvenes, etc. O sea, una vez más, entregándole plata a los empresarios que durante este periodo ya se han ya le hemos tenido que subsidiar el salario a través de las cuentas individuales del seguro de cesantía. Entonces uno dice, bueno, ¿este es el mejor mecanismo para proteger el empleo? Nosotros decimos no. Y si bien nosotros ya en marzo, en el primer plan nacional de emergencia, señalábamos la necesidad de suspender causales de despido, efectivamente con el tiempo, y ya en el mes de junio tuvimos que señalar con mucha fuerza que aquí lo que había que establecer era prohibición del despido, porque si no estamos viviendo un desangre permanente. Todas las semanas nosotros estamos recibiendo informes de empresas que están despidiendo 20, 30, 50, 100, 200, 300 trabajadores todas las semanas. Entonces, tú, frente a esa realidad, el Ejecutivo no ha querido actuar, así de simple, no quiso actuar, dejó ser. Y los que vamos a tener que pagar el costo es una vez más la clase trabajadora, porque mañana, cuando se reactive la economía y una empresa necesite de trabajadores, ¿qué es lo que le va a decir un trabajador? Cuando hay un nivel de demanda de empleo tan grande, cuando va a haber una urgencia de empleabilidad tan grande, que va a decir, mire, estas son las condiciones, si le gusta bien, si no le gusta bien, porque si usted lo quiere, corre para el lado, porque tengo una fila de gente esperando. O sea, todo esto, al único que beneficia, finalmente, es a los empleadores indiscriminados, a los que van a decirle a los trabajadores, así que cualquier condición, porque si no, usted va a quedar va a seguir cesante o yo no le voy a poder garantizar ingresos. Ya tenemos empleadores que durante este periodo están haciendo modificaciones de contrato y ya le están diciendo a la gente que está suspendida, que operó y aplicó ley de protección de empleo, que cuando retornen van a retornar en otras condiciones, que no le van a mantener los salarios. Entonces, si eso no lo enfrentamos y no lo decimos con claridad nosotros, no lo va a decir nadie, los empleadores no lo van a decir, el gobierno no se está haciendo cargo. Entonces lo que nosotros decimos es, mire, usted nos está invitando a discutir un plan paso a paso, nos está invitando a discutir de desconfinamiento, cuando los trabajadores hoy día están en esta situación, cuando la dirección del trabajo ha sido absolutamente ausente, no la tenemos, no está fiscalizando, no está regulando, no está haciendo sumario. Entonces, en esas condiciones nos están invitando a decir, oiga, mire, hagamos acuerdos. Y más encima nos dicen que los acuerdos sean con el empleador y el trabajador individualmente, en un escenario como este, donde el empleador tiene todas las de ganas. Entonces, francamente, nosotros decimos, acá estamos en una situación preocupante en los dos sentidos, por la cuantía de gente que hoy día está en una situación de precariedad y en una necesidad de ingresos y de empleo que va a ser una situación crítica en los próximos meses, le ha dado todo el control a los empresarios, es el mejor de los mundos solamente para ellos. Entonces, efectivamente estamos en ese sentido y nosotros lo hemos dicho con claridad. Ya no tenemos la posibilidad de plantearnos, mire, veamos, mecanismos. Aquí lo que necesitamos es que se prohíban los despidos para aquellas empresas que quieren seguir usando la ley de protección de empleo. Lo que necesitamos es que se cree fuerza de trabajo. Necesitamos que el gobierno tenga más recursos para darle liquidez a las empresas, sobre todo a las pymes que no han tenido ningún beneficio de lo que hasta ahora han tenido aprobando por parte del Ejecutivo, pero que el compromiso sea que eso es digamos, con la exigencia de que tiene que haber contratación y que esa contratación tiene que ser con salarios dignos, con condiciones dignas, porque eso finalmente es lo que va a permitir reactivar la economía y que es lo que demostró esta política del 10%. Si lo que está demostrando la política del 10% es que, primero, no se caía el mundo, y segundo, más que incluso no solo no se caía el mundo, sino que además se reactiva la economía cuando los trabajadores tienen capacidad de consumo, porque somos nosotros los que movemos la economía de microescala. Bárbara, justamente en ese punto que tú señalas, ¿por qué con el retiro de los fondos de las AFP economistas ven un impacto positivo en el consumo? Y entonces uno se pregunta a propósito de este debate que se está dando en el Parlamento ya desde ayer por el impuesto a los super ricos, ¿qué tan relevante es esa medida en esa misma dirección? Probablemente no tienen el mismo impacto, ¿no? Porque estamos hablando de que en el caso del retiro del 10% es una inyección de liquidez a tu bolsillo inmediata. ¿Ah? O sea, es lo que uno hubiese esperado que desde el día 1 ocurriera en términos de las políticas del Estado. ¿Ah? Cuando el Estado no logró hacer eso, cuando el Estado fue ausente, llegó tarde, llegó con poca plata, se ufanó de que estaban llegando 65 mil pesos como si fuera una gran dádiva, ¿no? En una política de mezquindad ya. Yo diría que de lo más vergonzoso que hemos visto en nuestro país en el último periodo, cuando tuvimos todo eso, y claro, en el minuto en que se pone el dedo en la llaga y se presiona por ese 10%, efectivamente lo que tú haces es demostrar que el llamado y las políticas que además otros países implementaron y que habíamos señalado distintos sectores acá en Chile, que era entregarle liquidez, capacidad de consumo a la población, era el mejor de los caminos. Bueno, eso se ha respetado día con lo que ha ocurrido con el retiro del 10%. En el caso del impuesto a los super ricos, no es una inyección directa al bolsillo, podría serlo, si es que eventualmente existe esa disposición, pero también podría significar la capacidad de liquidez del Estado para poder llegar con recursos frescos a la población, para poder aumentar y asegurar una renta básica universal, que es la propuesta que ha hecho la CEPAL para enfrentar la crisis y no aumentar la desigualdad en este periodo. Esta es una propuesta que viene planteando desde el día 1 de la pandemia la CEPAL, y que algunos países efectivamente han recogido. De hecho, los acuerdos que se han hecho en Europa y las inyecciones de recursos de la Unión Europea tienen que ver precisamente con poder mitigar o con poder hacerse cargo de estas políticas que algunos países han implementado, pero además que permite también, por otro lado, tener una suficiente liquidez como Estado para inyectarle a las empresas. Y inyectarle a las empresas significa que tú intervienes, y si yo intervengo tengo capacidad de exigir. Mire, yo te pago plata, pero yo te digo, mira, tú tienes que gastarle en salario, tú tienes que... Entonces, efectivamente es una política que quizás no es directa, ¿no? Como lo percibe la población o como lo percibió la población con el tema del 10%. Pero bien implementada, le permite al Estado terminar con ese discursito de que no tenemos plata, sino que redistribuir a partir de quienes más tienen, que por lo demás, digámoslo también, Macarena. Si la gente, aquí no es que tengamos grandes fortunas porque la gente es súper inteligente y fue súper emprendedora. Las grandes fortunas también se han hecho a costa de exención tributaria, de emoción y a costa de bajos salarios, que es lo que les ha permitido tener niveles de acumulación. Entonces, tiene que ver con una política de igualdad, de que efectivamente todos paguemos lo justo en el marco de una crisis que nos ha golpeado a todos, y donde no es justo que seamos los trabajadores los que tengamos que poner el hombro principalmente para enfrentar la crisis. Le permite al Estado tener mayor capacidad de liquidez, por lo tanto ir al rescate de la población sin el argumento mentiroso de que aquí no tenemos plata, de que no tenemos cómo enfrentar esta crisis, y sin necesidad de endeudarse con organismos internacionales y por lo tanto comprometer fondos de los próximos gobiernos, que eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy día. Hoy día lo que estamos haciendo es sacando plata a costa de endeudar a próximos gobiernos, cuestión que claramente no debiera ser el marco de la política de ningún Estado, de ninguna autoridad. Y por otro lado, Permite además que sea una política de redistribución, porque finalmente tú estás haciéndolo a partir de quienes más tienen, de quienes no han tenido un compromiso permanente con el Estado y que eso les ha permitido tener o asegurar su riqueza, y por lo tanto tiene en ese sentido muchas virtudes. Ahora claro, si el Estado bien utiliza esos recursos, puede significar garantía de renta básica universal digna para los próximos meses, que van a seguir siendo tan críticos como los que estamos viviendo hoy, y te permite, por otro lado, lo que yo decía, que es inyección de recursos frescos a las empresas, sobre todo a las medianas, a las pequeñas, a las micro, e incluso uno podría decir a las grandes. Yo creo que en esto tampoco uno tiene que decir, no, mira, no puede ser, pero tiene que ser siempre con la exigencia, con un problema de voluntad. No es que yo le diga, oiga, mira, sería tan bueno que, sino que tiene que ser exigiéndolo, que si yo te voy a pasar plata, si yo voy a intervenir, entonces, bueno, esto tiene que significar que quienes más beneficiados se vean sean trabajadores y trabajadoras, que son finalmente los que dinamizan la economía, porque es su plata la que circula en Chile. No es la plata de los paraísos fiscales, ni de las Islas Caimán, ni de las cuentas en Panamá. Son las plata nuestras las que circulan acá en Chile, gastando, aunque al ministro le moleste, en un plasma. Finalmente eso beneficia al desarrollo de la economía. Así ella lo diga de una manera peyorativa, para burlarse o para nuevamente poner la caricatura del mundo del trabajo, ¿ah? Pero finalmente, si no es por eso, esta economía no se mueve. Entonces, si tenemos que decirlo en plata, en realidad acá los grandes gestores de la reactivación económica pasa la clase trabajadora, formal, informal, del campo, de la ciudad, o sea, en esto entendamos la clase trabajadora en todo lo que significa, ¿no? Y por toda su diversidad. Y por lo tanto, claro, en ese sentido, nosotros decimos propuestas como el impuesto a los super ricos, más allá de que uno pueda compartir o no el argumento de que estos son debates difíciles, de que ojalá esto fuera un debate del proceso constituyente, cómo generamos una reforma tributaria, más allá de todo eso, yo creo que hoy día tenemos urgencia, y esa urgencia se tiene que poner sobre la mesa de un mecanismo efectivo, rápido, y que no le significa costos al Estado, ni compromete próximos gobiernos, ni compromete platas de Chile con organismos internacionales, es precisamente el impuesto a los super ricos, y por eso nosotros apoyamos plenamente esa propuesta. Vamos a ser activos en este debate, vamos a ir a exponer a la Comisión de Constitución, de tal manera también de marcar un punto desde el mundo social en un tema que sabemos que puede ser de tremenda trascendencia si bien se utiliza. Por lo tanto, tenemos que hacer ese vínculo. El impuesto a los super ricos, efectivamente, por sí solo no es una respuesta, pero un impuesto a los super ricos que garantice renta para toda la población, sin requisitos, sin mediar exigencias, sin lo que está ocurriendo hoy día con el bono clase media, ¿no? Que mañana ya te están diciendo, bueno, si usted no lo pidió bien, entonces se lo vamos a descontar. No, sin exigencias, sin requisitos, sino que con el único desafío de garantizarle dignidad a la población y poder movilizar la economía interna, si además esto va también a garantizar la protección del empleo y la creación de más empleo en condiciones dignas, efectivamente es una respuesta muy, muy sustantiva, que por lo demás otros países en América Latina también tienen. Si aquí tampoco estamos descubriendo la pólvora, aquí no hay que ir a Europa para mirar la experiencia de impuestos a las grandes fortunas. Aquí miremos el caso de Colombia, que tiene un mecanismo que se activa cada vez que existe crisis económica, y eso es una experiencia a la vuelta de la esquina. Entonces no vengamos aquí con el discursito de que esto solamente ocurre en los países X. No, en América Latina también esto ocurre, y países vecinos como Argentina, incluso también en paralelo a nosotros, están discutiendo estas materias en el Congreso. Entonces tampoco que estemos haciendo un debate loco. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Te agradecemos mucho por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted, Macarena. Que estés muy bien. Un abrazo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.